estás escuchando a DJ Amparito. Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami. Ay, cómo lo baile, cómo lo baila, mami. Ay, cómo lo baile, cómo lo baila, cómo lo baila, mami. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Yo soy un sonal lyrics, qué locura. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Te pinto como si fuera Neruda. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Yo soy un sonal lyrics, qué locura. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Te pinto como si fuera Neruda. Y si te gusta el movimiento, entonces métele, métele. Si te gusta el colectivo movimiento, la calle. De Panamá, hace long time, we are ready to the mic. This party is ready, it's alright. De Panamá, hace long time, DJ Antena, it's alright. This party is ready, bien high. De Panamá, hace long time, we are ready to the mic. This party is ready, it's alright. De Panamá, hace long time, DJ Antena, it's alright. This party is ready, bien high. Hey, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami. Hey, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami. Hey, cómo lo baile, cómo lo baile, cómo lo baila, mami. Hey, cómo lo baile, cómo lo baile, cómo lo baila, mami. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Yo soy un sonal lyrics, qué locura. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Yo soy un sonal lyrics, qué locura. Cintura, yo tengo cabal, tu moldura. Te pinto como si fuera Neruda. Magnífico, cuidado que llegaron los psíquicos. A la gala le traemos sus truquitos. Explícito, rapidítico. Magnífico. Estás escuchando a DJ Amparito, colectivo en la calle. De Panamá hace long time, we are ready to the mic. This party is ready, it's alright. De Panamá hace long time, DJ Antena, it's alright. This party is ready, bien high. De Panamá hace long time, we are ready to the mic. This party is ready, it's alright. De Panamá hace long time, DJ Antena, it's alright. This party is ready, bien high. Este es el DJ Antena, con los sonar lyrics de Panamá.